Margarita, bueno, estuvieron recorriendo el enlace de la Ruta 3 junto al intendente el día pasado. Contame un poco cómo está la obra. Sí, exactamente. El día martes estuvimos recorriendo la obra del enlace Ruta 3 con 226. Una obra que los olavarrienses seguramente no están viendo porque la ejecución de la misma se está realizando desde 9 kilómetros desde Olavarría hasta el enlace con la Ruta 3, que quedaría realmente esos 9 kilómetros que te comentaba más 3 kilómetros para llegar a la Ruta 3. Está en un avance importante. Nosotros estuvimos mirando, estuvo parada la obra una semana, 10 días que la máquina se tuvo que ir a Aeroparque y están trabajando en este momento con toda la capacidad, así que suponemos que antes de mediados de año vamos a tener la obra concluida. Bueno, en la máquina que mencionabas es la máquina de hormigonado. Exactamente, y también lo importante de esto, que también pasó en la autovía que se está construyendo desde la ruta 226-51 hasta Pellegrini, que es una empresa local que ha comprado esa máquina, que ha realizado una inversión muy importante acá en Olavarría y ha decidido comprar esa máquina para presentarse en algunas licitaciones, pero también eso le permitió poder realizar la obra de la autovía, el hormigonado de la autovía, y también están haciendo el hormigonado del enlace Ruta 3 con 226. ¿En el enlace falta solamente hormigonar o falta algún otro tipo de trabajo? En el enlace se hicieron todo lo que es levantamiento de suelo, la base de suelo cemento, todo lo que es obras de arte, alcantarillas, el puente del Arroyo Azul, así que lo que queda es todo lo que es el hormigonado y después el calzado de las banquinas. Bueno, ¿y la autovía cómo está? ¿Para cuándo se finaliza? Mira, la autovía en este momento están trabajando en todo lo que es la iluminación de las rotondas y la señalización de las mismas, y están haciendo, el día lunes comenzaron con lo que es el, ya habían fresado toda la, ¿cómo viene esta obra? Esta obra tenemos dos trazas, la traza nueva, que es la de hormigón que te comentaba anteriormente, y en la traza vieja lo que se hace es un fresado y se hace una repavimentación con asfalto. Ya han comenzado a realizar la repavimentación con asfalto, así que bueno, son dos obras que estamos realmente muy orgullosos de que en Olavarría se puedan realizar, con una inversión muy importante por parte del Gobierno Nacional, pero a su vez una decisión también por parte del Intendente de cuando solicitaron el listado de obras, de que estas obras se hagan en Olavarría. Fue un convenio que todos sabemos con Kirchner y Helios Echeverri, y realmente una inversión de más de 150 millones de pesos, o casi 160 millones de pesos, en Olavarría, con gente de Olavarría, como te decía, las maquinarias, las rotondas las hicieron empresa de Olavarría, todo lo que es la materia prima también sale de acá, así que son inversiones que quedan en nuestra ciudad. Bueno, y también se comenzó ya con el ingreso al aeropuerto. Exactamente, esta es una obra que cuando en el mes de enero del 2009 nos llamaron del Gobierno Nacional para solicitarnos un listado de obras que podríamos realizar en Olavarría, con buen criterio el Intendente José Echeverri decidió una de ellas que sea el acceso al aeropuerto, porque bueno, Olavarría es una ciudad que va creciendo, una ciudad que necesita tener este tipo de accesos para las cosas importantes de la ciudad, así que se haga el acceso al aeropuerto, que han comenzado, hicieron todo el año pasado el movimiento de suelo y las obras de arte y ya han empezado a hormigonar, realmente es muy muy importante para Olavarría. Bueno, por último, ¿se pone nuevamente el limitador de altura en el puente de Sarmiento? Exactamente, el día de ayer, como todos saben, llevaron por delante el delimitador de altura, en el mismo momento se sacó por parte de la empresa que lo había colocado y en estos días lo reparan y lo vuelven a colocar.